en Los Ángeles de Goa va a estar colaborando con nosotras toda la semana una mujer más, Mariana Carabajaldo. Hola, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. Bien. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Un placer para mí poder acompañarlos acá desde aquí, ahí en la radio. Ah, el gustazo es nuestro poder contar acá con vos en esta ronda de mujeres. Te llamamos a propósito hoy del tema que nos convoca, que es la ley que se aprobó sobre la identidad de género y también sobre el tema de la ley de muerte digna, que sabemos que vos lo estabas llevando bastante de cerca. Sí, realmente son dos leyes para celebrar, por motivos que las unen a pesar de que son tan distintas, ¿no? Pero yo creo que, por un lado, apuntan a respetar la autonomía de la voluntad, ¿no? Ya sea en el caso de la forma de morir, esto es la posibilidad de rechazar tratamientos cuando estos son apuntan solo al encarnizamiento terapéutico, cuando prolongan una agonía. Y por el otro lado, en el caso de la ley de identidad de género, es una ley que viene a aliviar el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de las personas trans, que históricamente han sido discriminadas en la sociedad, que esa discriminación generalmente en su recorrido tiene en común, que es la expulsión de la casa, de la escuela, empujadas a la marginalidad, al trabajo ineludible muchas veces en su destino de la prostitución, cuando el Estado no les permitía, en todo caso, asumir su propia identidad en un documento, lo que eso significa. Yo creo que no tomamos dimensión porque paradójicamente no ha tenido oposición esta ley, y esto nos habla de una revolución, ¿no? Sí. Una revolución social, cultural, que se va dando en la Argentina. Creo que el gran paso fue el matrimonio igualitario y estas normativas que tienden a respetar la autonomía de la voluntad, nos marcan un camino. Yo creo que ahora como asignatura pendiente, sin duda, está la despenalización del aborto, que también tiene que ver con el respeto de la autonomía de la voluntad, ¿no? El poder decir sobre el propio cuerpo. Y cuando uno viaja fuera a Europa, no pueden creer que tengamos una ley de matrimonio igualitario como la que tenemos desde el año 2010, y hemos avanzado en un debate hacia la despenalización del aborto, ¿no? Por eso creo que, a pesar de que ahora en esta convocatoria que ha hecho la presidenta a referentes de distintos sectores políticos para analizar una reforma del Código Penal, y ha pedido expresamente que se excluya de la discusión la despenalización del aborto, yo creo que porque consideran que esto debe estar tratado aparte, ¿no? En una ley aparte, creo que no puede dejarse de lado, que no se puede meter abajo de la alfombra un tema tan grande como es este, en un momento en que estamos ampliando derechos, porque de eso se trata, ¿no? En el caso de muerte digna, la posibilidad de que los familiares, en un momento cuando uno enfrenta enfermedades terminales, enfermedades irreversibles, cuando se sabe que ya no hay cura, la posibilidad de tomar decisiones cuando el paciente está inconsciente, ¿no? Que son esos casos que se han judicializado, que tanto dolor causan y que tanto negocio atrás también tienen, porque en estos casos en los cuales las personas siguen conectadas, ¿no? De alguna forma artificialmente a la vida, con una calidad de vida que no es la que eligen los familiares, creo que son avances importantísimos en la sociedad. Ya sea esta ley de muerte digna, con algunos detalles que seguramente habrá que corregir en una reglamentación, porque entre otras cosas plantea esta cuestión de las directivas anticipadas, ¿no? Esta posibilidad de que las personas en plena conciencia puedan decir qué quieren, qué es lo que no quieren en el momento en que se internan, pero plantea que debe hacerse ante un escribano o en un juzgado de primera instancia, cosa que va a dificultar o entorpecer, obstaculizar la posibilidad de dejar estas directivas. Pero más allá de estas cuestiones que tal vez puedan ser subsanadas en una reglamentación, creo que son dos leyes que nos muestran un camino muy claro que está andando Argentina, que es este de la ampliación de derechos. Y con este tema que para mí deberíamos empezar a debatir este año en el Congreso de la Nación, que tiene que ver la despenalización del aborto, que van en este mismo camino, ¿no?, de ampliación de derechos. Exactamente. Mariana, excelente tu informe y otra vez te agradecemos la participación. Y más allá de la ley, Bueno, porque todos conocemos tu actividad profesional a través de los medios, bueno, excelente cobertura que haces de estos temas tan importantes, pero queremos conocerte más a vos, cómo sos vos, Mariana, como una chica, como una mujer. Contanos algo de vos, de dónde sos, qué te gusta hacer. Tan chica ya no soy. Somos todas chicas. Mira, yo nací en el sur del conurbano bonaerense, en la localidad de Lomas de Zamora, y con el correr de la vida me fui mudando hacia la ciudad de Buenos Aires y hoy estoy viviendo un poquito al norte de la ciudad de Buenos Aires. Tengo dos niños, en realidad una niña y un niño. ¿Cómo se llaman? Cami tiene 6 años y Fede tiene 11. Y bueno, yo amo lo que hago, me encanta el periodismo, ya de... Y como me lo he planteado yo, que es la posibilidad de darle voz a quienes tienen voz pero que no pueden ser escuchadas, ¿no? De alguna manera ser como una intermediaria para solucionar algunos problemas cuando los medios de comunicación tenemos esa posibilidad. Y también es mi forma de activismo por la defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, de la niñez. Realmente disfruto mucho con mi trabajo. Ahora estoy yendo para Canal 7, la televisión pública, porque de 4 a 5 y media estoy desde esta semana en el programa Con Sentido Público. Bien. Que conduce Federica Pais. Con Federica. Por ahí no me escuchan bien porque estoy dando en manos libres. Estoy pasando por el zoológico de Buenos Aires. Ya tengo así como de tiempo corto. Pero, y en mi tiempo libre, bueno, soy una persona que me encanta leer. Juego al tenis cuando puedo, me gusta la vida al aire libre también, así que me contacto con el sol, que es lo que me da energía, aunque se haga tibio, pero necesito enchufarme como los celulares a un poquito de energía solar para tener bien el ánimo y estar energizada. Y ya que te gusta la naturaleza, ¿conoces el sur de la Argentina? ¿Viniste a Bolsón en alguna oportunidad? Estuve en el Bolsón, sí conozco el sur, quizás menos de lo que pudiera y de lo que quisiera, pero me encanta, sí he estado hace un par de vacaciones por Bariloche también, y al Bolsón ha ido ahí alguna radio colega también a dar algún taller, y sí, me gusta el sur también de la Argentina. Lo que pasa es que la Argentina es tan grande, tan extensa. Gigante. Nos cuesta desde acá, desde Buenos Aires. Sí, yo sé lo que cuesta. Cuesta moverse y cuesta en guita también. Todo se junta. Cuesta mucho en pasajes y además no es que uno haga esto por un fin de semana. Se tiene que movilizar un proceso. Y todo lo que implica dejar la casa, el laburo, todo, yo sé lo que significa. De todos modos, sabés que acá sos bienvenida cuando quieras, con los chicos como quieras, siempre bienvenida. Acá te queremos contar aparte que Miguel Torres, del programa de la mañana, el que es lingüista y antropólogo y conductor de la radio, te estuvo piropeando. Sí, Mariana, hubo piropo diciendo qué bueno que va a estar Mariana hoy en Los Ángeles de Goa, no me lo pierdo por nada. Los escuchaba pura y exclusivamente por vos hoy. Así que toda la audiencia de Goga. Todos. ¿Cómo? Le mandamos saludos entonces. Te decía que toda la audiencia de Goga en la comarca andina y también online te están escuchando acá tu participación en Los Ángeles. Bueno, me encanta poder sumarme a este gran equipo y por supuesto les deseo la mejor de las suertes a toda la emisora en esta iniciativa tan tentadora que están proponiendo. Gracias. Mariana, y volviendo un poco a la ley de identidad de género y muerte digna, ¿cómo crees vos que va a ser la aplicación de esta ley? Mira, la aplicación ahora se va a reglamentar seguramente lo que se tenga que reglamentar, pero supongo que tendrá que definirse poquitas cosas. Me estoy llegando al canal, con lo cual me están indicando dónde voy a estacionar. Sí, ya bueno, estamos igual cerrando. Carvajal. Y entonces, yo creo que esto se va a ir definiendo, creo que la identidad de género tal vez sea en un punto más sencilla, tal vez más sencilla. Mariana, bueno, ídola, sí, grande, dale, cerramos, estás tranqui. Al mismo tiempo, como digo yo, te falta el plumero, ¿sabes dónde? Sos la típica mujer argentina haciendo todo a la vez con una... Ahora estoy estacionando. Vamos a despedirla entonces, así está bueno. Tranqui. Hablamos la semana que viene, te mandamos un beso gigante. Tranquila. Dale, un beso enorme. Gracias por llamarme. No, gracias a vos. Pasó Mariana Carabajal mientras estaba estacionando en Canal 7 y nos contaba cómo estaba la puerta del zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Aparte me encantó porque tuvo que... No, mi imagen es tristísima, pero dale, ¿sí? Le diciéndole, ¿y usted quién es Carabajal? Toda la vez, le faltaba el plomero en el orto. Bueno, yo tengo... No, para, che.